60 y 10. Poema de cumpleaños para Joaquín Sabina. Cumple 60 y 10 hoy nuestro amigo, el fiel notario de la madrugada, el poeta al que usamos como abrigo, el genio de la vida exagerada, el rey republicano del soneto, el lápiz más certero de la clase, el flaco que tan solo tiene un reto, hacerle un selfie a España en cada frase. Cronista de la patria más gamberra, el crooner de la vida incorregible, el verso más buscado de la tierra, jamás hubo un canalla tan sensible. El tipo que ha pasado media vida poniendo nombre a nuestras cicatrices, el mismo que curó nuestras heridas contándonos historias infelices. Hoy cumples años y hay que celebrarte, dejando a la emoción que tome asiento, volviendo a la mandrágora a escucharte, lanzando en decasílabos al viento. Los años nunca vienen de pasada, se quedan a cenar toda la vida, por eso hay que saltar sobre los coches. Espero que sigamos, camarada, ganándole al ocaso la partida, 70 vidas y 500 noches.